40 minutos pasadas de la medianoche. Seguimos acá en Diario del Futuro. Y como prometíamos antes de la tanda, tenemos más sobre los festejos por los 3 años de la ley de matrimonio igualitario. Así es, en el bloque anterior estuvimos hablando con César Sigliuti, presidente de la CHA, que nos contaba cómo vivió y a través de su historia lo que significó para él que se haya aprobado esta ley. Y ahora vamos a irnos a una historia de amor, porque la historia de Norma y Cachita empezó hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años, cuando las dos estaban felizmente casadas con hombres. Norma estaba casada con Julio y Cachita estaba casada con el primo de Julio. O sea que más allá de ser una relación que era difícil cuando se empezaron a dar cuenta que se atraían mutuamente, porque en ese momento la sensación de que te atraiga una mujer era casi prohibida y, como decía Norma, la palabra lesbiana inclusive era tabú. Además había un trasfondo familiar. En el medio, bueno, pasaron muchísimas cosas. Norma era activista, era militante, vivió en la ciudad de La Plata, se tuvo que ir a Colombia con su marido, exiliada en el momento de la dictadura militar. Y ahí en Colombia se reencuentra con Cachita, empiezan como a vivir esta historia de amor que tuvo sus momentos difíciles por el contexto, por la sociedad, porque era una relación clandestina, eran otros años. Hasta que el tiempo que esperaron, el sacrificio valió la pena y justamente pudieron concretar su relación y fueron las primeras mujeres en concretar una unión civil, las terceras en realidad, las primeras mujeres y la tercera pareja en concretarla, pero no voy a contar yo la historia de Norma, sino que la va a contar ella porque hoy habló con nosotros. Norma. Sí. Sabemos que tu historia con Cachita es realmente una historia de amor. ¿Cómo se conocieron? Ah, no. Sí, que verdaderamente es una historia de amor y que dura, mi hija. Nos conocimos en Colombia hace 35 años. Estuvimos 2 años que siendo amigas y nos fuimos enamorando. Y duramos todo ese tiempo porque hace 35 años atrás no era fácil. ¿En ese momento pensar en que te gustara una mujer o decir inclusive la palabra lesbiana era un tabú, no? Sí, no, imagínate cómo sería cuando éramos chicas. Claro. Que además lo que vivíamos era todo un horror, un degeneración, aberración, infierno, castigo, una porquería, un asco, todo junto. Y entonces nos conocimos las dos ya grandes y ahí fue donde nos dimos cuenta que nos queríamos, que éramos lesbianas y que nuestra identidad había sido completamente distorsionada. ¿Y quién dio el primer paso? ¿Vos o Cachita? Yo lo di porque no di un paso, di un mordisquito. Fue como una pequeña caricia así que le hice en su oreja. Así de refilón, así como quien tira algo y a ver si explota, ¿no? Y bueno, y ya me arriesgué, lo hice, y entonces ella como que también estaba esperando lo mismo, me dijo, tenemos que hablar. ¿Y desde ese momento están juntas hace cuánto? 33 años. 33 años. Y vos venís de un pasado de militancia, tuviste que exiliarte en momentos difíciles del país. Sí, ¿y cómo fue volver al activismo después de tanto tiempo? Yo fui activista, desde que era chica tenía esa rebeldía, esa cosa de luchar por lo que uno considera que es un derecho. Y cuando ya tentaba una escuela secundaria, la laica y la libre, y tomamos el colegio. Y después sí continuó en la facultad, y terminó tan mal en el 76. Y entonces en el 76 me tuve que ir porque yo vivía en La Plata y es más, no solamente que vivía en La Plata, sino que yo estaba en la facultad donde empezó todo el movimiento de los años 60 y terminó en el 76. Y entonces por eso en ese momento yo tenía pareja colombiano, hombre, y era heterosexual, según mi parecer. Tu percepción. Y según lo que me habían dicho, yo cumplía así al pie de la letra, ¿viste? Y bueno, entonces por eso fui a Colombia y allá estaba ella. Y ahí la conociste. Sí, pero de todos modos yo me fui, que cuando me fui de Argentina, cuando salí de viaje, cuando me iba, porque agarramos unas ropas y me fui por tierra hasta Bolivia, ahí fue cuando me cedía, el día que me iba me di cuenta que me pasaba esto de ser lesbiana y que yo no me había dado cuenta. ¿Y cuando volviste quisiste militar por los derechos? Claro, de... una vez que estuvimos allá, que nos encontramos las dos, que nos queremos tanto, y ya allá en Colombia hubo un intento de movimiento de asociación de la gente gay que se llamaba Movimiento de Integración Social. Pero cuando vinimos acá a la Argentina nos encontramos con que todo el mundo se estaba... había federación, organizaciones pidiendo derechos, y entonces nosotros hacía rato ya que habíamos decidido que íbamos a luchar por eso, porque además la edad que teníamos no queríamos, como a todos los viejos que le cortan su sexualidad, desaparecernos. Claro, y contame, entonces, contame del primer centro de jubilados que lograron hacer. Bueno, afortunadamente cuando llegamos acá a Buenos Aires y empezamos, hicimos la Unión Civil. Junto con la Unión Civil conocimos a Martín Canevaro de 100% Diversidad, ¿no? Y María y toda la federación. Y con ellos también conocimos a Graciela Balestre y a Silvina Tealdi, que son las que dirigen Puerta Abierta a la Diversidad. Y cuando entramos en el grupo nos dijeron, estamos trabajando con gente de la tercera edad y queremos crear un centro de jubilados. Y yo dije, este es lo que estamos buscando. y entonces, encontraste mucha gente de la edad de ustedes que le pasaba la misma historia que habías tenido vos, que no se animaba, que quizás claro, sentía algo y no podía hacerlo. Todo el mundo con el mismo molde, digamos, encerrados, escondidos porque perdían trabajo, porque por problemas con la familia, porque la discriminación, el desprecio, todo, pero mucha gente, ¿eh? Porque no es que hay una minoría, si hay una minoría es por una cuestión cultural y social, biológicamente somos la mitad. Y Norma, ustedes tuvieron en el pasado pedidos de unión civil que fueron rechazados, recursos de amparos que fueron desoídos, pero ustedes dos siempre quisieron casarse, eso es lo que querían. Sí, entonces no, la unión civil la hicimos, porque cuando llegamos y nos encontramos con que se había conseguido el derecho de unión civil, la hicimos, y por supuesto que pedimos fecha de matrimonio, casamiento civil, y nos dijeron que no. Claro. Y entonces fuimos a otro lado, al CGP que nos tocaba del barrio, fuimos tres parejas, también nos dijeron que no, así que agarramos un abogado, una abogada, la abogada nuestra es extraordinaria, la recomiendo, y se hizo el pedido de recurso de amparo. Eso fue en el 2010, cuando estaba el debate de la ley, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos tocó la jueza Liberatori, que ella sí estaba de acuerdo con que era inconstitucional negar a dos personas el derecho a casarse, ¿no? Entonces dio la orden y nos casamos por medio de el recurso de amparo que ella aprobó. Ahí mismo saltaron a pedir anulación y todas esas cosas. Pero fuimos el primer matrimonio de mujeres, el tercero en Argentina, el primero fue el de Alex, y eso fue en abril del 2010. Y en julio, el 15 que hoy estamos festejando hoy, fue que salió la ley. ¿Y qué significa esta ley para vos? Inclusive más allá de lo personal, te lo pregunto. Sí, no, es que es más allá de lo personal. Es tan más allá de lo personal que para mí abarca toda la historia, abarca más de 2010 años de un cambio fundamental en la historia de los seres humanos, de eso de que en todos los países siempre hubo discriminación en nuestra civilización. Habrá habido algunas cosas, libertades en civilizaciones antiguas, pero en la nuestra fueron 2010 años de rechazo total. Imagínate el cambio, semejante cambio en 10, ahora somos 15 países en el mundo y que entre esos países esté Argentina. Es algo que realmente para mí nunca lo hubiera soñado, es algo muy, muy grande. Y otra cosa que es muy grande es la alegría que tenemos cuando vamos por la calle y mucha gente nos dice, gracias a ustedes ahora puedo ser feliz con mi hija, nos dijo una señora. Y eso para nosotros es algo que, y en lo personal, es lo maravilloso que es que te den un documento que te reconozca como ser humano, como integrante de una sociedad, y que además escuchar cuando te preguntan si acepta por esposa, y uno dice acepto, eso es algo grande, grande, grande. Bueno, muchísimas gracias, Norma, en serio, por la nota y por el testimonio. Sí, mira, gracias a ustedes, porque nosotros queremos, hay que seguir luchando, todavía somos pocos países y que ustedes son los encargados de que eso no se pierda, de que se conozca, y así que los agradecidos somos nosotras. Bueno, un beso enorme a Cachita, también. Un beso. Sí, ya se está acostando, porque acabamos de venir del Congreso y va directo a la cocina. Sí, me dijo. Bueno, un beso enorme, Norma. No, un beso grande. Un saludo. Chao, grande. Chao. Chao, mi amor, chao. Era entonces la historia de Norma y Cachita, las primeras mujeres en contraer una unión civil, festejando justamente en el día de ayer los 3 años de la ley de matrimonio igualitario.